Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Sintonízalo ya. Boombox. Esto es Boombox 940 AM. Yo, estás escuchando Boombox, la radio del hip hop nacional. Eventos, noticias, conciertos, música y videos. Esto es Boombox, la radio del hip hop nacional. Todos los jueves por 940 Amplitud Modulada. Sintonízalo ya. Poesías en un baúl esperando a que abra. De esas bien macabras sin hacer abracadabra. Transitando por la yeca de mi guaya. Veo más monumentos, edificios, publicitarias, vallas. Puesto de comidas industrializadas. 50 por un agua que con químicos rebajan. Una vista al cielo contaminada. Preguntándome por qué el ser humano a los poderosos no barajan. Vagabundos maizarras. Directamente de Guayarrao. Te venimos a impresionar, queremos ver ese despertar. Y que sí, pues escucha, por mi vida y la tuya lucha, despierta. Algunos no son malos por llevar la capucha, firmes en el frente, su hambre por la libertad que lucha. Sé que suena un poco irónico, lógico, que quiero alcanzarlo todo sin perder lo básico. Humilde pasión y amor por aquello que me cautivó. Doble H en hip hop que llevo en mi corazón, si acaso la agilidad de representar el rap. Se trataba de transmitir la puta realidad. Veo a muchos agitados queriendo solo cobrar. Yo parada en otro punto pensando en cómo ayudar a que esta mierda se frague. Estoy cansada de los falsos ya que eso se acabe. Si lo quieres hacer hazlo bien, si no solo sale. Que la vida me ha enseñado a valorar lo que vale. El consumismo te quiere tratar como mimo. No te has dado cuenta que te tienen lo mismo. Te tira para el abismo. Yo vengo como un sismo a aclararte la mente. Por eso es que siempre insisto. Amor invicto, ingobernable, inquebrantable. No me aquejan sus dudas, por eso dejo que hablen. Yo seguiré siendo amable, elegante. Viviendo esta cultura que me hace ser más constante. Puliendo como diamante. Mis rimas plasman verdad que a ti te parece intrigante. Que venga a decir lo que nadie se atreve delante de esas almas ignorantes. Ya no soy la de antes, así que copia el mensaje. Que ya ha llegado el tiempo de valorar aprendizaje. No solo esa puta shit que denigra tus ideales. Me pregunto si estás ciego, solo eres pulgar. Y como yo no necesito encajar, he decidido plasmar sin mentir de la verdad. Los reales vagabundos ahora junto a Maizarra. Representando a la city con calidad y humildad, nigga. Los reales vagabundos ahora junto a Maizarra. Representando a la city con calidad y humildad, nigga. Con calidad y humildad, nigga. Piden realidad, pero detestan cuando hablo de eso. Soy la imparcialidad, cada que letras de cadena suelto cambian su aspecto, me ven como si no representara. Se quedan quietos cuando los vagabundos disparan. Y sin pólvora no se asombrarán. Cada que creemos formular, cambiar mentalidad. Entenderás, somos más que electricidad. Agua, fuego, aire, el universo, vitalidad. Comienza el fallo mental. Abrimos al público nuestra conciencia. Niños pidiendo caridad, pobreza, tempestad. Gancho directo a la cabeza. Piensen y analicen dos veces cuando hable. Escucho estruendos corriendo desde niño. El frío me hizo callado. Hablo poco de la calle porque la traición es el filo de un cuchillo. Distorsionan el mensaje lo tanto que han luchado. Hombres que sus nombres olvidan en el pasado. Mi mente en un viaje tanto me ha mostrado. Gente que su sangre por nosotros derramaron. Papel y pluma redactan vivencias mías. El corto lapso de tiempo que tengo viviendo aquí. En esta esfera regidas por anarquías, alzando la voz del pueblo, nunca me voy a rendir. Yeah. Unamos fuerza, luchemos, no nos dejemos, sigamos para adelante, tenemos que prosperar. Proteceremos, no temo a tus putos plenos, la boca quieren callarme por escupir la verdad. Siempre confronto, no absorto, ninguno tontos me dicen. dicen Diego, tan pronto te quieres hacer matar. El verso yo como los tomo, los perfecciono. Mi ser se vuelve uno solo para echarme en el viejo bar. Es el encuentro marcado por mi camino, no ha sido por el destino, pues este te lleva a un tour. No hay casualidad, causalidad es tu martirio, puesto que eliges tus líneas al terminar de tu luz. Bombos acopla, disloca, cuellos y bocas, malcriado, toma tu sopa, venimos a redactar. Versos con coplas que brotan de palabrotas, warning, si no te arropas te llevará más al rap. Directamente del Guayarrap, no te venimos a impresionar, queremos ver ese despertar. Vagabundos Maizarrap, directamente del Guayarrap, no te venimos a impresionar, queremos ver ese despertar. ¡Esta es la banda! Hey, I want to talk to you. What you doing? What? Hey, man, what you doing? I'm headed in the barbershop. As soon as you get your piece over. You working for the man. Are you kidding yourself? I live here, man. My name's Sweet Man. I've been here 30 years. I work for Pasha, son. Dame más de eso para volar. Pongo un ritmo que de esto tengo más. Class. A la hora 420. Prendiendo, escuchando de 4G. How many? En el barrio sí se pasa. Tenemos mala fama, considerado como amenaza. Llevado por el ruido. Ya ningún hijo de puta quiero sonar parecido. Sigo en el mismo bando con la misma gente. Recuerdo cuando empezamos, la zona era caliente. Así crecimos, pocos amigos, muchos conocidos. Putas y bandidos metidos en líos. Recordando esos días, desde esa primera rima hasta el sol de hoy día. Sé muy bien de dónde vengo. De esos días donde no rimaba nada y ahora lo reprendo. Dame uno más de eso para volar. Como un ritmo que de esto tengo más. Class, elevados por el hate y el wax. Préndelo, siéntelo, one time. Dame uno más de eso para volar. Como un ritmo que de esto tengo más. Class, elevados por el hate y el wax. Préndelo, siéntelo, one time. Un día más en la lucha por la vida. Mi guarida y mi calma es esto, no pienso ni quiero encontrar la salida. Sentado en el sofá y una bebida. Mi mente vuela acompañado de un sonido de tequilas. Y el parlante suena, las botellas salen. Nunca de la buena paredes que acompañen. Mirar caer la tarde, no me complico. La flama arde, URB peso pesado me identifico. Alimentándome de frases que prepara mi mente. No tenemos disfraces, siempre sonando ya diferente. Lo tengo al frente, lo principal, mi humildad. La clave, la llave para poder escalar. Quiero volar en el humo de mi inspiración. Ninguno podrá parar mi ritmo urbano, solo el panteón. Sonidos y disparos, cotidiano, fuego y susurros. Escribo y pienso lo crudo. Sabor relajado y oportuno. Sabor relajado y oportuno. Dame uno más de eso para volar. Pongo un ritmo que de esto tengo más. Class, elevados por el hate y el wax. Préndelo, siéntelo, one time. Dame uno más de eso para volar. Pongo un ritmo que de esto tengo más. Class, elevados por el hate y el wax. Préndelo, siéntelo, one time. This ain't no weed shit. This is you. Make no difference to me who the thing is. I ain't got but a nickel invested, no how. A nickel of something's better than a nickel of nothing. Okay. Fucking generación, deja pita. Deja pita, escolta. Se facciamo quello che tu non stai facendo. Deja pita. Guarda l'inizio del fine, il principio del fine. Sei, sei, sei, arrivo o non ci sei. Ed il sonido perdido nel bar, tequila nello sbandido. Le prendo fuego alla pista, soy de letras de la barista. La nota fluye al instante, como te quieres. La banda suena elegante, caminante, admirador del arte. Yo vivo al son de este estilo que me parte. Representantes de esta mierda si no quiero. El ritmo al cual las bestias se alquieren. La manera de fuego está en la cocina. El ingrediente de la rima, de esa que contamina. La rutina siempre es esto, mando yes. Yo voy subiendo la cuesta. Lo hicimos por nuestros propios medios. Traigo mierda fresca. Humo haciendo cuando consumo. Buscamos buena Mary, mi quiere del fumo. Entro nel club, mi porta delle bottiglie di club. Verdi mi chiede se consumo. Santa Biblia aiutami tu. Mi fascina quando mi baciava in che mappa. Io era il demonio che non la stressava. Era la luz de mi abismo. Lei mi dice che gli piace la mia voce quando accendo i pre-e-e-e-e-e. Mi chiede quando vuole fumare. Mi bacia mentre consumo. Una Barbie con una demonia come me. Me la foglio per te mentre fumo. Tu dici che mi ami e mi odi, però sempre ritorni fatti in scimmia. Lì per stare con me, perché la porto in un viaggio quando non fumo. L'ho conosciuta una notte dopo le nove, mala mala quando fumo. Il giorno dopo va nello studio, apre la finestra e esce fumo. Compañeros de campaña en la sala tomando caña, cada quien con su sueño. Esta es una cattiva fama, le vi dice que oh, una mala maña. Compañeros de campaña en la sala tomando caña, cada quien con su sueño. Esta es una cattiva fama, le vi dice que oh, una mala maña. Vuelan cabezas, golpe sonoro con buena letra, fabricación del centro del planeta. Pinché el vinilo, llegué con kilos, busqué en los libros lo que es estilo. Mentes se unen para estar creando pensamientos con ritmo en la escena. Candela te quema, aprendan lo que bueno suena. Sabor de barrio, URB explotando. No podrán callarnos, nos fuimos por el mando. Más que trabajando, por sí solos brillando. Con lo que podemos y tenemos, sonamos y sonaremos. Más peligrosos que un deporte extremo. La banda y humo de los buenos. Yo no sé si mi música te molesta o te aprendes mi letra quemando la pared. Que mi literatura es factible, se comprime. Que mi verso es calibre, sabor de un barrio latino criminal. Sudamérica, que se viene a revelar. Activando el beat, creando crucis. Del barrio salir, cuidar a la familia. Cultivando mi vida, listando este hit. Sudaca el estilo que llega y desplaya. Lírico verídico, la crema es innata. Esta es la brea, códigos de calle. Que ustedes me tienen y tienen que copiar. Las guerras me escultan y tienen que pagar. Lo visto por supuesto, no vamos a enrolar. Las nenas de club pidiendo mi cola. Esto canto fresco con esto, la conecta que quieres la tienes, man. Compañeros de campaña en la sala tomando caña, cada quien con su sueño. Esta es una cattiva fama, le mi dice que oh, una mala maña. Compañeros de campaña en la sala tomando caña, cada quien con su sueño. Esta es una cattiva fama, le mi dice que oh, una mala maña. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo Original Ghetto People representando en el área. Para toda la gente que pone toda la cuadra. Para toda la gente que es testigo de lo que pasa. Que escucha buena música y alimenta tu alma. Para todos aquellos que no se sienten libres. Para todos aquellos que se mantienen firmes. Indiscutible, es hora de hacer nuestro destino elegible. Salve la tradición que se vive. No creas mentiras que se sigue y se repite. Solo expandan su percepción y miren. Inspírense para revelarse y comprar lo que nos divide. Poder equipado indestructible. Gráficos sin límites. Estamos en guerra y compartamos misiles. De verdad es que no se atreven a decirte. Te están controlando con esto, te examine. Un fuerte pastor del equipo de la morgue. Un fuerte pastor del equipo de la morgue. Un fuerte pastor del equipo de la morgue. Resurrección es tal que la energía se desborde. Palabras criminales llegan a tu plano. Viendo la raíz, sacando la columna vertebral. Grita lirical, palabras criminales atingen a las calles. Cintura, pintura, expresión humana, empíricamente, con tu línea palabra, fluyendo como el agua, dulce colectiva, mi estilo ya de vida, religión de radio, mente superior, cuerpo inferior, intelectuales, dictadores de información, vida inteligente, para los oyentes, raperos, raperas, la cultura lleva manchada, hay que ya limpiar, agua con jabón, escoba y cepillo, taquilla, saco brillo, artistas nacionales, mueve ya contratos, dile con los platos, soporte, soporte, equipo en la morgue, transporte, equipo en la morgue, transporte, resurrección mental de la energía de desorden. Es el centro del planeta, entre tráfico ilegal de base, coca y de vareta. Ciencia, ciencia, se compra conciencia. Es el caos de un sistema que tiene a mi gente inmensa. Ni muy molesto, aporto de esa mierda. Invade la candela y eso no dice la prensa. En esta era oscura que abunda la violencia. Y no se acaba la pobreza. Y la maldad se propaga como maleza. Por toda la tierra, espiritual guerra. Mi cultura me da habilidades de supervivencia. Que eleva tu conciencia. De ti mismo, los demás y todo lo que te rodea. Para actuar como se deba, según la situación que sea. Posmorte, en equipo de la morgue. Que no te pudo tu chamba y tú con tu verga te van a pensando que es una hazaña tu delirio de matumba. No le darán paz a su mamá. No more balas en el ghetto, my brothers. No soy nadie para decirles lo que hagan, pero un bandido de verdad otra vida si no amaga. Tiene la mente rara de suel para leer verga mi pana. Yo no le ganaría nunca, la prendo una anciana. Por eso es que me he alejado de un poco de rana. Como nadie lo hace mi pana. No sé por qué estos tarados lo hacen ver como si fuera boleta a volar. Mi mente es un dealer, la rima paciente te juro.

a su vez. Sé lo que es ganar, perder, mentir alguna vez. Recopile los pasos de mis antepasados que recorrieron en esquina de los guetos más pesados. Solitario, chico que vengo de Caracas. El futuro de este infierno callejero como en Alcatraz. Vivo rodeado de culebras mojigatas, tapadas con capuchas, armadas y balas. Pero más alberos que me quieren quitar. La vida no destrozará mi mundo, me apacera. Bendecida, me crié en un hogar con mucha suerte. Situado en un lugar que parecía la cabina de la muerte. Mi mucha protección. Ahora proclamo mi poesía. No hay justicia para que exista la policía. Eros corruptos que no hacen nada. Sigan soñando con el respeto de la gran manzana. Ahora mi viento me proclama preguntando por mi historia. He dejado mi camino convertido en una historia. Ya del Big Bang. Otra vez ya me ven diferente. La mente, la gente que quiere detonar. Te me deje, me descontente. Hago de la chica, chichito que vos y rima. A lo que tengo todo. Por eso no me deprima. Cada vez la que me quiere ver suprimido, por eso hago el pinito. Algo de limones y capacidad. Yo ya no soy el mismo de ayer. Ahora ramas con meditación y mi prisión. Ahora las horas son solo placer. Ya no paso sed. Sé lo que es ganar, perder, mentir alguna vez. Pasa diferente. Hey, hey, no eres black. Eres black. Todo me. Flow Melodies, Flow Melodies, Fases Cruces. Voy por un expreso en este lienzo, rapeando el verso, vente con verso. Manitas son guardias por los trapos sucios en el barrio. Ambicioso, somos peligrosos. Este es mi clown, este es mi song, everybody. Welcome to my party, mueve ese body. Llegó tu daddy, el expreso o son fría. Con agua fría, bienvenido a mi poesía. Ilumíname esta noche, quiero salir. Los buenos tiempos están por llegar. Mi melodía quiero abrazar. Ilumíname esta noche que hay salida. Los buenos tiempos están por llegar. Mi melodía quiero abrazar. Yeah, girl, manigas. Sentimientos al acecho, amores en el techo, pagando como gatos con provecho. Cada acto a lo hecho, ya lo hecho pecho, vamos por el camino derecho. Se caliente que llegamos al ambiente, ser diferente dentro de esta puta gente. Voy moviendo la montaña sin tirar cizaña. Lo puedes ver, ¿qué vas a hacer? Otro día voy a enloquecer, hacerlo solo por placer. Esto es mi rap, me voy a amanecer. Lo puedes ver, ¿qué vas a hacer? Otro día voy a enloquecer, hacerlo por simple placer. Esto es mi rap, me voy a amanecer. Welcome to my express, terminal querupo, check now. Rapiendo la realidad, mape. No te engañes, ten mucho cuidado si tienes asuntos sin resolver. Más vale que lo resuelvas de lujo, te lo vas a perder. No confundes la única vida con un cocaine de ajedrez. Rima constructiva, puño y letra, sabiduría. Guerra ganada, guerra perdida, juzgado por gente intrometida. Me vale si es que van a ser reality. Solo mi vida, de habido entre agonía. Muchas veces me desconozco de este mundo de mente vacía. Ten mucho cuidado en quien confiago, a la persona que te está así. Leyenda viviente, no me conocía. Mejor así, perdido del mundo, perdido de gente que más sin rumbo. Educado con mano dura, lo que se pega si me acostumbro. Perdón mi raza si los confundo. Un par de rimas cambiaron tu mundo. Te doy mi mano, te brindo mi apoyo desde lo profundo, compa. Calle los desajustes que siempre la montan. Personas de esa actitud es que me quedan no las soporta. Camino siempre con mi escolta fiel. Poderoso, indestructible, sin mota, pero no visible. Pensarás que me falta fusil, hermano mío. Talento, nada tengo, el camino es imperdible. Este es el fin del expreso. Que el viaje haya sido de tu agrado desde el centro del universo. This is my person. Yeah. Fuck the subway, motherfuckers. Otro día voy a enloquecer, hacerlo solo por placer. Esta es mi idea, me voy a amanecer. Lo puedes ver, ¿qué pasa así? Otro día voy a enloquecer. Esta es mi idea, por placer. Esta es mi idea, me voy a amanecer. puede ver qué pasase. Otro día voy a enloquecer, hacerlo solo por placer. Hasta mirar me voy a amanecer. Aguanta, date un chance, de uno me concentro. Hora de embalarse, saca lo que llevo dentro. De las casas hasta el valle, en callejero evento. Y amor a la cultura a la cual yo represento. Estoy atento, consciente de mi tiempo. Hice lo que yo quiero y no olvido lo que tengo. Sé que habrá caídas, no puede estar exento. Pero corono, muero lo que venga primero. Entro, analizo lo que pasa, doy el siguiente paso. Si existe una amenaza, tocará meter el brazo. Callejero de la plaza, pero no rate en mi caso. Mi ideal rechaza el pensamiento de pelmazo. Explico, es de evolución del micro. Dame paso a la cabina, sonará el boom bap de Quito. Grito a tipos de sus estereotipos. Aquí sí se rapea a diferencia de sus gritos. Chúpate esa guambra que montas de maldito. Acá se juega vivo y no tienen los requisitos. Si no conoce el arte, pues no mete el pico. Entiende por la buena, por la mala le repito. Ay, mejor so high. Por las huevas que me puto, mejor destrabo en freestyle. Lava natural acompañado de un bonsai. No aparento nada, mi brother es lo que hay. Sayonara, bye bye, los veremos en esquina. Voy acompañado del parlante, beat y rima. Check mi pro, please, de mi black list. De hecho, si beats, el R derrochando rima. Check mi pro, please, de mi black list. De hecho, si beats, el Valle represent, maniga. Check mi pro, please, de mi black list. De hecho, si beats, el R derrochando rima. Check mi bro, please, de mi black beat, de tu beat, del Valle represent. Espero un poco más, que traigo la melaza, pa' que se la disfrute como cosecha de casa. La dosis perfecta por si acaso usted se pasa, y que se tripe como domingos en la plaza. Ey, ey, bro, bro, el mensaje está pro, más 5 centavitos de volumen, por favor. Soy el autor del beso con sapo, y el mensaje de hoy son las dos sin temor. Estoy yo, yo y mi flow, con destrabe y mi diversión, con la nave en el modo avión. Son pocos los que sienten y dejan el corazón. Y soy yo, sí, caché el mensaje. Solo algo tuyo, sin tanto visaje. Siéntate de orgullo cuando todo te encaje. Y cuando es el momento, has de copiar el voltaje. Y vos, mi bro, ni pa' maldad ni pa' milagro. Simple, a veces bueno, a veces malo. A veces responsable, a veces quise un vago. Y como dice algo, ni con Dios ni con el diablo. A la final, que viva la tuya vida. Ayer era en la calle, mañana en la tarima. Hoy será en el estudio, puliendo bien la rima. Y soy de gustos finos, solo quiero el puño arriba. Check me bro, please, de mi black list. De hecho, si beats, el R derrochando rima. Check me bro, please, de mi black list. De hecho, si beats, el Valle represent, maniga. Check me bro, please, de mi black list. De hecho, si beats, el R derrochando rima. Check me bro, please, de mi black list. Del Valle represent, represent. Hace rato no despierta, el alma está como inquieta. Tu mente no descansa, solo avanza al filo de la tormenta. Es la caída el principio de pararse y seguir, o acumular más ira, mejor dejar fluir. Sea lo que sea, la magia es la que queda, todo lo demás se va. La llama, enciéndela, hay que quemar. De la ceniza se vuelve a empezar. Arma el panorama, no está tan mal. Solo que no me acostumbro al vacío que deja. Hay que llenar con música y letras, seguir en la vía aprendiendo. Se busca el oro, como sea. No se confía en la ley ni la gente que todavía cree en la iglesia. Igual todos pecan, hipocresía por donde quiera. Mantener el equilibrio en esta cuerda, aunque nada concuerda. Estar enfocado en esta selva. Tener en cuenta que el pila siempre quiere estar arriba, mientras el sabio enseña para que todos crezcan. Así la mata da buena cosecha, alimenta el ser. No todo parece lo que es, pero cuando te pasa, la vida cambia. Aligerar la carga, enrola uno para aliviar. Una copita, una lectura, una mirada alrededor. Estar agradecido con lo que hay, con lo que fue, con lo que ya no hay. Estar agradecido con lo que hay, con lo que fue, con lo que ya no hay. Al final hay una luz que ilumina. Cuando todo se va, no, todo es armonía. Siempre habrá algo que no recuerde que el ciclo se termina. Al final hay una luz que ilumina. Cuando todo se va, no, todo es armonía. Siempre habrá algo que no recuerde que el ciclo se termina. Ese triste pasado, he visto como mi madre ha llorado, porque la familia se desintegró, porque papá se marchó pensando en un futuro mejor, pero no, eso nunca llegó, todo empezó en ese momento, amar esta cultura a pesar del tiempo, sé que tengo mis errores y defectos en efecto, en este mundo nadie es perfecto, sí, mi corazón se muere lentamente, escucho la sonrisa de un niño inocente, el cual me motiva para estar siempre fuerte, gracias a él hoy me tienes presente, guía. Recuerdo que de niño soñaba en tener una profesión que a mi familia agradara, pero más me carcomió el sentimiento como plaga, el amor por estas letras no las cambio por nada, yeah. Sé que tengo una familia que me espera en casa, la más grande promesa, nunca hacerles falta, porque me devolvieron la fe y la esperanza, gracias a ellos por brindarme su confianza. No sé si mañana yo estaré, por favor dame fuerza para cumplir esa promesa. No sé si mañana yo estaré, por favor dame fuerza para cumplir esa promesa. Aunque mi corazón ya se parte en miles de fragmentos, al ver que mis palabras te causan aburrimiento, al sentirme solo caminando este desierto, hay veces que no sé si estoy vivo o estoy muerto, a pesar de mis tropiezos y caídas, madre siempre curaste mis heridas, en este mundo lleno de mentiras, en donde rosas más hermosas tienen espinas, ya, por favor Señor guía mis pasos, en este mundo lleno de fracasos, caminando solo con los pies descalzos, apuntando siempre llegaré a lo alto, y ya, mis tristes memorias contadas en estas cortas líneas rapeadas, una vida entera en una sola mirada, claro reflejo como el agua, yeah, claro reflejo como el agua. No sé si mañana yo estaré, por favor dame fuerza para cumplir esa promesa. No sé si mañana yo estaré, HC Studios, la familia, el Snoop, memorias, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Strike up the band! 1, 2, 3, 4! A mi mente ya no la entiendo. Estás en guerra, nazi. Nací para morir, nací para vivir el momento. Podría dejar de existir, pero dejo mis huellas marcadas en el viento. Mi rap es catarata que llega a tus pupilas dilatadas. Tú no checas, tú no checas. Dicen que todos están contra del sistema que quema. Eso es verdad, eso es verdad. Llena de la mochila de aerosoles y pintura, buscando spot para la calidad. Así sea como si de trap, llevados por la adrenalina, llevados por la adrenalina. Mi forma de protesta, mi forma liberal, inspirados en las calles por el food vandal. Muchos hablan, pocos actúan, esa es la verdad. En boca cerrada no entrarán moscas, y por si las moscas casi, soy color oscuro, café moca. Estas rimas son las que provocan ansiedad, es mi droga adictiva como la coca. Carcome tu alma, tu cuerpo hecho ceniza, son las cuales con el viento se esfumarán. Momentos, recuerdos, anécdotas, gira la página del libro de la vida. De los actos recibirán moralejas, enseñanzas de Dios muy de orejas. Hay que tener experiencias, así sean buenas o malas, así sean buenas o malas. Entiéndelo, mi pana. Simple sable que estoy ya de tu costumbre. No te apague pasiones esenciales. Deja o neve escuela, lo verás en todas partes. Click, clack, click, clack. Siempre es so high como Afroman style. Happy classify, brand new freedom. Stop y pueblos convertida con revolución. Mentalidad mortal, intrusión, destrucción. Corriendo por las buenas, pena crema, adicción. Paz de fundamento, no la mente. Día pasó, pasó. Sazo buena clave del sol. Sonido placentero, podemos ya hacer lo que queremos. Perseverancia, así es que no falta sinvergüenza alguna. Saltando barreras, barras breves, aprendiz. Shit, please, please, salta sin buscar el bien. Salta si te gusta, salta si te asusta. Yipi, yipi, yo, yipi, yipi, yipi, hey, hey, hey, hey. Antecedentes que viven feliz espíritu, que no para nada, más en la duna venga en manada. Nada destruir penas, decenas en la calle, no me callo. Haya el problema, busca la solución, sin la gangrena de estación. Códigos binarios, me grado en sistema, no fue mi sistema. Código abstracto, ni mi tiempo dado, ni mi tiempo dado. Check the dos a check the flavor. Mira aquí, rapea donde sea. La mente te se entera, la mente se embarrada. No vengo con huevadas si te pateo en la cara. Por un tonto, mada, paga por ser un verga, es culero. Te piso el cerebro con todo lo que traigo este momento. Siempre destacado en el fucking pavimento. Lo hago relajado, mira, expresando en los barrios. Sonando ya a diario, sonando en la bataca. Estrés, tío, mira, te destaca. Mada, paga, sonido sin esquí. A todos esos que les gusta los vinilos de Intri. Hacemos y rapamos, la nota bien se entera. La nota ya es un mala y que pega. Check, te damos a check, te prueba. En la vía que le esperan, se queda tostar la crema. Que se cocina, ya maleta de que lo suyo sale todo el talento trabado. Asustado un poco de todo, paso a paso, entre más con mi paso. Se apostó por las patas, de tanto sorteando obstáculos, sale callos, soplan agallas. Rimas de verdad, de radio para las cucarachas. Les obligo, verso, digo lo que busco, consigo cromado en sus paredes. Desde el cático le dan los pitatrenes. Unos son lo que son, otros lo que les conviene. Black, black, y detay, black, black, y detay. Black, y detay, black, black, y detay. Black, black, y detay. Amar es un pretexto para adueñarse del otro, para volverlo tu esclavo. Si no hubiera pasado el tiempo, sentiría que me estás haciendo un reproche. Pero en realidad creo que estás asustado. Y si estás asustado, porque algo fuerte te está pasando. Oh. Ah. Yeah. Desde Quito, Jaya, Ecuador. Un poquito de Just Keep Calm. He perdido. He perdido como he encontrado las almas o seres y personas más hermosas de este mundo. Toda parte de objetos o recuerdos. Continuaré caminando que llegue a donde nada pueda ver. Recordar el frío como saborear el viento en los peores días. Sonrisas cambiando perspectivas. Todo lo que no diría y con la lluvia conversando por días. Ahogado entre vasos y colillas, el capitán me ha despertado porque la nave se ha tapado. Me ha guiado una salida, no es reproche por esa puerta, un nuevo puerto me ha llevado. Hasta las llaves oxidadas guardan algo, los kilómetros pueden ser metros o centímetros, depende de ti o de algo. Continué caminando, escampando por ahí. Pasaban los minutos, todo de color se volvió gris. Continué caminando, escampando por ahí. Pasaban los minutos, todo de color se volvió gris. Me he pedido y agradezco lo prestado. Una sombra hablándome, otra madrugada dibujando. Varias calles vacías por las cuales voy pasando. Veredas llenas de cerillos, cisco de cigarro. Preocupado todo en mi entorno congelado. Viendo a lo lejos manzanas cayendo desde un árbol. Nadie es perfecto ni satisfecho en lo que ha quedado. Solo la muerte y el amor se encuentran en todo lado.

Este es terrorismo que llega podrido del barrio proletario directo a tu oído. Estado presente, corrupción presente, protesta ausente, se muere la gente, se mueve la banca, viene frente te ataca. Tienes que estar atento si la corrupción ataca, para que no coman cheques y coman caca. Mientras que los pobres va machaca que machaca, machaca para el pan, machaca para la leche. Mientras que Carrión se comía los cheques, no me arreche, o se cumplirá el sueño de anoche. A todos los corruptos yo lo encerraba en un coche. Encontraba a Moreno Serrano, Rafael junto a su gran hermano, a su tío, su papá y su primo hermano. Mi primera idea había sido cortarle la mano, pero usé sus dedos para cortar todos los casos. Primer grito de la justicia glorifico, esto empieza con el de la corrupción, el ícono, el loco del ático, Rafael Correa, fascista maniático. Di la verdad, o te golpeo con este bat. Se sabe que de todos los casos estás detrás, robando con Moreno y también robando con Glass. Moviendo la cabeza de un lado para otro, las cosas hechas por la vida donde grafiteamos, y en todo lugar nos destrabamos, cantamos y representamos el hijo que nos acompaña de la mano, aquella música que nos hace olvidar de todos mis problemas, un guaro y un grifo para relajar y olvidar la mente, desestresar los delirios mentales que acompañan mi viaje, amortiguando el dolor solo, pero siempre con Dios, estando siempre consciente. Cualquier sapo que venga a montarla de loco, bájale de la nube que se encuentra. Llevados por la gripa, una nueva mentalidad saldrá. Tu forma de pensar cambiará, nuevas ideas se desarrollarán. Tu mente se destrabará y una sonrisa de sacar, representando desde el tránsito para esa gentecita que apoya el talento ecuatoriano, para toda esa gentecita que apoya el talento ecuatoriano. El talento ecuatoriano. A la cotilla del pobre se engaña y se engorda hasta el más rico. Sonrío al instante de la vida, no al instante de la fotografía. La misión no es mentir, al contrario, que no te mientas. Sientas la libertad al expresar tus ideas. Al que habla mucho, muchas cosas dichas, no me las confío. Tiene miedo al calladito porque come mierda solito. Vamos críticos y criticones, invito un mundo, no, no. Esa mierda se acabó, tú eres parte de tu mundo y serás arte al formar tu constelación. Acción, creación, vaya normal si suena como ficción, pero no haz tu propia visión. Se ve quienes están, no vienes porque van y vienen. Ya es tarde y arde que el sueño ha llegado ya a descansar. Más no se ha cumplido, hora de estrés, sueldo bajo y horario fijo. Cuando le dices tanto al de ayer, mañana te pasa. Pasará lo que aquel fila mis consecuencias, ya que de causas las provoqué. Porque mi mala atención de intencionar mala en el prójimo espejo, ya los tengo, vengo y voy sin riesgo. De estas y de estático, de estatuir con calma y provecho. Aprovecho cada minuto de vida para armarlo, para bien vivirla. Tienen infraestructuras con las cuales yo no cuento. El conocimiento es poder y libertad, responder con silencio. Una sonrisa y un nudo en el estómago, no te amago, que quede claro. Vendedores son artífices de su propia desgracia. Demasiada oferta de dulce precio, fórmula pagos de términos vagos. Retórico requiere prudencia. Aspirantes a directivos tan solo son esclavos. Cuanto más indago sobre su dogma, sacrámula en la inconsistencia del tiempo. Confirma mi creencia en la supervivencia del carácter humano. Lo poco que se puede enviar de las personas son como el dinero. Antes de requerirlos es necesario conocer su valor. Parte en la droga de ese plato de indiques y resentimiento. La codicia es la vía perfecta para el engaño. Por lo mismo desde que empezó y casi no recuerdo el cuándo. Ya, ay, aguante, aguanta, loco, aguanta. Ese salió bien, ese salió bien, ese se salió bien. Escuchemos. Se me durmió la pata, loco. Puto amortiguador. Amortiguadote, mi bro. De una, a ver, ponle, ponle Bluetooth. Ay, hijo de puta, mi causa de mi solución problema. Vivimos en un mundo con esquema. Date cuenta que el mensaje no es para mí ni para ti, es para vos. Siéntelo, no, no. Abre los ojos, rolo y enfoco. Me doy cuenta que cada día más termino roto. Terminación que no despojo. Yo camino por las grietas del rap y pop que usted nunca lo comprenderá. Pum pum, para arriba va, nadie nos comprenderá. Yo me deslizo tranquilamente, muy paciente, sabiendo que mis temas algún día cruzarán el continente. Dolor potente por las lágrimas derramadas, por el amor que no existió. Y ya frío se hizo tu corazón, son. Ya no soy aquel que supo querer a una mujer. Las tardes se cambiaron por el atardecer. Preferí el papel que se deslizaba sobre mi pluma para poder perecer. Agonía, sufriría, viviría, escribiría, rapearía todo el día, pero sigo siendo el mismo niño que representaría a su barrio. Tú no sabes lo que es calle, mejor que te calles antes de que te resbales. Hablo verdades, mi bro, alma callejera perdida improvisando en un cuarto. Quisiera volar más lejos de aquí, aunque tal vez no sé. Quiero que me des todo de tu piel. Y ser un día más que yo me desperté. Le pregunté al espejo y él me dijo: yo no sé, que tal vez había perdido la razón de saber quién era él. Se apagan las luces de mi gran ciudad. Quién sabe qué pasará. Noche fría te esperarán. Cruz, cruz, la verdad. Te provoca sensación cuando la miro bailar. Te digo, amigo, toda la verdad es sin falsedad. De todo lo que miro, presiento, me siento, no tengo aliento. Atento, sin presentimiento, me miro. Cuando yo me tomo, suspiro, respiro, respiro. No puede conmigo, me miro, no falta nada para seguir caminando por el camino. Camina, camina por la carretera para ver cuánta suerte te queda. La vida que represento al rapear. Mira cómo nadie me puede igualar. Conciencia unida con la agilidad. Agilidad. G, G. The Rap Music. Chidame. Cosa de mi solución problema. Vivimos en un mundo con esquema. Date cuenta que el mensaje no es para mí ni para ti, es para vos. Causa de mi solución problema. Date cuenta que el mensaje no es para mí, es para vos. Abre los ojos. Cada día más termino roto. Psicosis, mira la ventana, se la bota el tiempo y al Vaticano no tiene fama. No vengas con dramas, que no tardas, hundió sus llamas. Aquí nada es coincidencia, tal vez te enteres mañana. El mundo entero pensando en un nuevo plan. La humanidad tranquila, no se preguntan dónde es que están. Revolución humana, no, na na na na na na. Evolución del ser humano cayendo cada vez más. En un abismo sin rumbo y sin libertad. Con desprecio, sin aprecio, vivirá la sociedad. De tu parte, ey, desahuévate ya. Razona con tu conciencia, con la bendición de ya. Las religiones nos dividen, pelea por demás. Donde el Vaticano es un rancho y el Papa su papatás. Y no te olvides, hermano, de los demás. De los Rochis, los Rockefeller y siete familias más. One shot, tú puedes hacerlo. Para el mundo los controles y el helado. Orfebre, que fuego está formando. Palabras esculpidas con detalles, gente sin negando. One shot solo para lograrlo. Tienes un solo segundo para tomarlo, dejarlo. Nada, nadie, cero otorgado. Tienes que esforzarte con empeño, ser alcanzado. Sobre la pista empiezo a protestar. Me manifiesto con un tono gutural. No monto la de hardcore ni la de underground. Son pocos los que he visto por su pueblo el puño alzar. Del hip hop, no de la droga. Después por el barrio, lo mal informan como megáfono, traspaso ondas, ruido adictivo, peor que la amapola. Psicoseadas madrugadas, brillo de oscuridad no se comparan. De este lado, las cosas están distorsionadas. Darse cuenta del control regido que al mundo agrava la vista. Ángeles, robots, demonios. Tan claro que no todo apoyan desde el fondo. El chiste se cuenta solo. Sigo escribiendo sin complejos, desinfecto microbios. Cada uno trabaja con sacrificio. Estos locos dejaron su aportación por FIFO. Otro punto en el mapa, aguardan otro sitio. Los vagabundos a la gente tiene pegando brincos. Afirmo que la frecuencia de estos simios alcanzan decibeles, decibeles auditivos. Si detestas lo que digo, eso no es problema mío. La cruz que ando bomba, que esperan su estallido. One shot, tú puedes hazlo. Los vagabundos no controles DJ Lalo. Orfebre que fuego está forjando. Palabras esculpidas con detalles, gente silegando. One shot, solo para lograrlo. Tienes un solo segundo para tomarlo, dejarlo. Nada, nadie será otorgado. Tienes que esforzarte con empeño, ser alcanzado. Peligro, dicen mis ojos cuando me ves. Al parecer se unieron los monstruos otra vez. La reacción atómica de químicos alterados, tres melómanos con sonido fúnebre, perturbado, desmintiendo medios que mal informan. Corten mi lengua y rapeo con dactilología, fuera de logia, religiones y personas. Hay fuerte disturbio pendiente a la maldad de la zona. Reacciona, no soy quien para decirte qué hacer, mi friend. Simplemente quiero abrir la cien fiel a esta mierda siempre, con la meta en la frente al frente. Y si estoy detrás es por cuidar mi gente, confundido por el putrido sistema. Mi gente escuche mente que logran saciar sus penas. Se te mete por las venas, reflexiona, plantea, te darás cuenta. La revolución espera y no se detiene. Mienten los medios de comunicación, miente la televisión, miente la emisión del canal en radio, también la función en el cine con mentes en manipulación. Harto ya callar jamás, matarme quizás tendré que hablar. El pueblo somos más, te quieren quitar, de ti arrancar lo que por derecho la vida te da. One shot, si puedes hazlo. Los vagabundos, los controles, DJ Lalo. Oro quebre que en fuego está formando. Palabras esculpidas con detalles, el que sigue negando. One shot, solo para lograrlo. Tienes un solo segundo para tomarlo, dejarlo. Nada, nadie será otorgado. Tienes que esforzarte con empeño, ser alcanzado. La versión de PCM. Yo ya probé el sabor de la derrota, ya probé. Ahora me toca vencer, no caduce mi agape. Ascos y culebras que mal me quieren ver. Entre un montón cualquiera, pero uno a uno ahí se ve. ¿Quién es quién? Sigo al 100, mi joven, tengo de saque. Hasta se vuelve la bicicleta, como en la peli de T. Eso es un comante T, quiere que esté, yo lo sé. Frustrado porque hago lo que quiera. Y ellos me corren al lugar de T. Esta canción es para cualquiera. Respeto es para los que están levantando la bandera dentro y fuera de la zona. 593 con bolas, ya llegó la hora en que el mundo nos conozca. No envidio nada a nadie, tampoco nada les debo. Por eso vivo contento, cantando con sentimiento. La Brayson represento, perro, me aferro a este sueño. Porque llegará el día de mi suerte, como dijo Héctor. La voz y mi mente las uso como arma. Cuido mis acciones, el karma llega, nadie se salva. Al paso lo llenamos como que no hay un mañana. Que mañana ese no cambia, es lo que hablan más. Mañana quizá no me despierte para que no se quejen tanto por lo que hoy estoy haciendo. No saben que esto me sacó de cosas que ni siquiera he contado. Por esto estoy aquí y aquí me muero. Estoy haciendo ahora lo que quise desde niño con el tiempo. Creciendo pero nunca un crecido fue correcto. El camino que elegí de ser músico y para nada me arrepiento. Porque estoy haciendo ahora lo que quise desde niño con el tiempo. Creciendo pero nunca un crecido fue correcto. El camino que elegí de ser músico, estoy haciendo lo que quiero. Y destruyo la base, me pongo los bates para amarte, me la saco sí o sí. Sin prisa disfruto del viaje, a gente miramos que no mira ahí. Como enamorados se quedan mirados, no están invitados, así que permiso omiso. Llevamos infierno por lo nuestro. Esto es lo mío. Problemas que han pasado me han pisado, pero firme sigo. Mejor ahora desconfío. Contados los tengo a los que son, compartiendo el mismo vicio. Esto es lo mío. Los ángeles tengo que me cuidan de la acción del enemigo. Mejor ahora desconfío. Contados los tengo a los que son, hermanos de calle y micro. Clarito se escucha por todos los lados. Maldito que trayó nacer apisado. Es ley de la vida, lo saben los sapos. La vía está lista para chamuscarlos. Confío en los míos, me han colado y consigo lo que quiero. Pues me enseñaron a no medicar nada, porque yo estoy haciendo ahora lo que quise desde niño con el tiempo. Creciendo pero nunca un crecido fue correcto. El camino que elegí de ser músico y para nada me arrepiento. Porque estoy haciendo ahora lo que quise desde niño con el tiempo. Creciendo pero nunca un crecido fue correcto. El camino que elegí de ser músico, estoy haciendo lo que quiero. ¿Quieres comer? Entonces, ¿qué tienes? No tengo nada, somos los únicos. Mentira. Todos los ecuatorianos siempre tienen algo que ofrecer. El cuerpo, el alma. Aceptamos todo, todo. Hacer y aspirar de energía positiva. Armonía es un beat que sacarán tu negativo. Tú haces tu destino, todo depende de ti. Hop, hip, con mucho ají, todo sabido lleva algo de ti. Hacer y aspirar de energía positiva. Armonía es un beat que sacarán tu negativo. Tú haces tu destino, todo depende de ti. Hop, hip, en Guayaquil, todo sabido lleva algo de ti. No soy común, tal cual atún en lata existe con plata. Soy un loco de esos pocos que del coco tira pata. Las rimas en pócima para desengañarte y recordarte que el hip hop nos hizo solo para halagarse. Fucking system and fucking ego. Luego fuego para el político, al político te enseño el juego. Aplico y respeto, patanatas aprendidas son de street, forever ready, camarada. No te arrugues, cuero viejo, que te quiero para tambor. Desde Ecuador, hip hop, sabor del guasmo, sur señor. Con o sin compañía, les doy castigo. No compito con raperos, ellos compiten conmigo. Mi modo operandi no se parece nada al de Gandhi. La diferencia es que uso violencia, tengo alagardos como Army, Randy Randy, como quechua Sandy, no sembrando el destino. Rebeldía es el camino, vecino. Ya deje de dar la otra mejilla, huevadilla. Por eso que abusa el Estado y sus pandillas, pilla. No stay back clearing astilla como pastilla. Ya quisiera darles kill, kill, como en Sin Sin la silla. Ya verás de si no soportará tanta muerte, hizo que rebeldes nazcan. Ninja, desde el bimba, siempre vibran. Ser violento es necesario en pro de ayuda al pacifista. Hacer y aspirar de energía positiva. Armonías de un beat que sacarán tu negativo. Tú haces tu destino, todo depende de ti. Hop, hip, con mucho ají, todo sabido lleva algo de ti. Hacer y aspirar de energía positiva. Armonías de un beat que sacarán tu negativo. Tú haces tu destino, todo depende de ti. Hop, hip, en Guayaquil, todo sabido lleva algo de ti. Aquí las cosas van a cambiar. Si quieren comer, tienen que pagar. Poner orden en este lugar si es que queremos salir de aquí. Y una vez que sea ahora, porque luego será tarde. Nada en la vida es gratis. ¿Oíste? nuevas, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Boombox desde Uyoquitu, pueblo de la mitad. Llega gracias al auspicio la Casa de la Cultura, la Calavera Ñata y Sudamérica Films. Aquí estamos nuevamente, estamos una hora y 15 casi de estrenos, la gente no deja de producir, estamos ya entrando al mes de septiembre, día 3, jueves hoy 3 de septiembre, vacancísimo, uf, full estilo, full producción, full ganas de meterle sin miedo, con huevos y ovarios. Muchas gracias a todos y todas las que nos han mandado sus videos, su música, las que han posteado en el grupo de Boombox. También hemos recogido desde las páginas de Boombox Suyo o Boombox Radio. Y todo lo que está estrenado aquí ahora está puesto en la página de Boombox Prensa, por si lo quieren saber. Solo le chismoseo así, rapidín. Oye, hay un montón de eventos, lo que estoy viendo. Hay un montón de eventos. Este fin de semana es el concierto streaming de Sudamérica James. Este sábado a las 5 de la tarde. Así que vayan por sus entradas ya mismo. $5 nomás. Aquí está el concierto. No se lo pierdan. Pónganse en pilas para que vean toda la puesta en escena. ¿Qué más? Algo más tenía también aquí en el... A las 2 de la tarde, hay 2 y 30 también está esto del torneo de oficial El Imperio del Freestyle. Esto es a las 2:30 en la plataforma Plaza Quitumbe, justo en las gradas. Así que si te gusta batallar, ahora es cuando. Ponte 11. Vivo, alzando pelito. Voy a seguir poniendo más muca y vengo a seguir diciendo los eventos que hay. Ya sale el volumen a toda mi pe.

que yo anduve, pateando la calle y no pisando en nube, la vida a mí me puso en la universidad más cara, si se evalúa en lágrimas el precio que se paga, el precio que se paga, no se reembolsa con nada, llevo en mi piel las marcas, la calle no te deja nada. Los parlantes en la vereda, la costumbre que se hereda, anda más gratis que acelera con su ritmo a toda la nena. El asado los domingos, la sonrisa ya cansada de los viejos que observaron generaciones pasadas. La droga y la delincuencia juegan en contra del pobre, el gobierno que se esconde y la iglesia dime dónde. Los trans está matando pibes y arruinando las familias, las madres llorando claman al señor una salida. ¿De dónde vengo yo? Salen muy pocos, son aves sin alas, sin cielos y con sueños rotos. ¿De dónde vengo yo? La esperanza escasea, la vida es una odisea, siempre fuerte la marea. ¿De dónde vengo yo? Hay bajas expectativas, quise ser Tony Montana o solo seguir con vida, no terminar entre rejas y aprender la moraleja. Nunca olvide los consejos que un día te brindó la vieja. En el barrio se gana el respeto con respeto, en el cuello un amuleto en quien ponen su confianza. Yo preferí ser diferente siendo yo quien amenaza, dejando atrás de mi vida una nueva raza. Jamás seré la que fracasa, nunca salí del barrio, solo regresé a mi casa, solo regresé a mi casa, te fijarás, en el barrio, Jaime, no con the truck, boy, ya tú sabes, jeep, jeep, claro que yo anduve, pateando la calle y no pisando en nube, en el barrio. Este es B-On, una sola vía, rap femenino, Pérez, el género necesitaba esto, Esto es una sombra de lo que se arrima, ahora son menos los que subestiman. Un par de meses no me ven en tarima, pero suelto otro pico y dicen tiene más rima. No, bájale algo, Bárbara, que lo que tú estás haciendo. Solo creí, lo obedecí, ahora lo estoy viviendo. Me fajo con gigante con lo que no salgo, porque Dios va a mi pago por mi madre lo que yo valgo. Vine en el nombre del hombre, que sobre todo hombre, que sobre todo nombre, que cambió mi sobrenombre. El que va de mi hombro, H en el soberano. No espere que lo toque, usted se cae si lo tocamos. Amo, acelera, huipico, al diablo lo tenemos pico. Dándole corriente, mira, eso sí se siente bien. Porque mi carne la pico, los 66 lo aplico. Como Kelly, como un tren sin freno y millas a 100. Despierta, la negra del pajón está de vuelta. Original porque lo ajeno se respeta. No te hace humilde el que tú andes con chancleta. Decir que eres perfecta te hace más imperfecta. Verdades públicas, mentiras indiscretas. Pobre espiritual, aunque tenga mil jipetas. Nada me falta en él, mi vida está completa. Que si me va bien, Jesus, la receta. Vivo la vida pensando cada día que cada mañana es mejor. Muchos pensaron que no llegaría, pero ya lo ves, aquí estoy. Me criticaron con mucho ese día, pero todo el que habló se cayó. Aunque te suene con ironía, pero la gloria es de Dios. Gente que espera, que no espere, que me altere y desespere. Yo soy veterana aquí, si no pregúntaselo a Pérez. Dele, llegué, dele, llegué a los niveles. Aquí no hay vuelta atrás y atrás el que no persevere. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí no hay vuelta atrás, porque Dios va a mi pago por mi madre lo que yo valgo. Aquí no hay vuelta atrás, aquí no hay vuelta atrás. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No pueden tocarme, no pueden. Porque Dios va a mi pago por mi madre lo que yo valgo. No pueden tocarme, no pueden. Estoy preñada de un ministerio y ya tengo dolor de parto. Entra la profeta, la que afecta con la neta. Rebosa, sigo de un sueño, a lo malo le doy cegueta. Respeta, el lío ya se armó, no hay quien se meta. Si alguno tiene miedo, lo encerramos en la gaveta. Con los guantes sigo puesto, el enemigo no doy un round. Demostré lo que soy en comercial y underground. Con esto no presumo, simplemente estoy informando. Que en esto yo empecé, por eso tengo mi rango. Ando con ley de ser peleando de mi banda. Y el pichón que se revele lo prendemos como Rambo. Santo, santo, santo, a Dios será mi canto. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La noche no puede faltar en este junte. Si te quedaste afuera, llama avión para que te apunte. A mí no me me pregunten, fariseo que no se unten. Si nos pasamos en rojo, búscame pa' que no multen. Tenemos tanto flow, tanta rima en este aparto. Yo amo al pecador, pero el pecado no comparto. Como los 120 en el aposento alto, estoy preña de un menitero y ya tengo dolor de parto. El ano está tan frío como un freezer cervecero. Ya no hay dama en el tablero, ni en Santiago Caballero. Por eso persevero en medio de tu hormiguero. Corrupción no me corrompe porque todo es pasajero. Aquí no hay vuelta atrás. Aquí no hay vuelta atrás, porque Dios va mi pago por mi madre lo que yo valgo. Aquí no hay vuelta atrás, aquí no hay vuelta atrás. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No pueden tocarme, no pueden. Porque Dios va mi pago por mi madre lo que yo valgo. No pueden tocarme, no pueden. Estoy preña de un ministerio y ya tengo dolor de parto. Es Beyond, una sola vía. Con Lizzy Parra. Sara la profeta, la Noé, ya, rap femenino, Cairo Music, Pérez, Pérez. Buenas, estoy de regreso. Quiero anunciar esto de este sábado 5 de septiembre. Hay rap graffiti, Bogotá, Quito. Esto es volumen 17 organizado por Free Soul Showcase. A ver, lo voy a leer porque está interesantísimo. Esto es Facebook, dice, como la gente del común, queriendo incentivar a todas las comunidades sin discriminación a unirse al movimiento El Cambio a través del ADE, con la conexión de almas, frente y mente, con vocabulario, expresar lo que sentimos y también lo que queremos como realidad conjunta. Es graffiti. Está Dab de Argel, está de Rap de Quito, Graffiti Coyote Ando desde Quito también, Sonny King, Rap de Quito, Graffiti, Dagain, Saint, esto es de Graffiti, Rap SMOG, ESSK, esto es de Bogotá, Checa Letra Muerta, este es el compa de Quito, de Rap, Graffiti Ron 86, Rap de Bogotá, Dinastía Rap, también está Dantes, Sandra Reyes desde Bogotá. Imagino que esto va a ser desde streaming, porque todavía no lo ponen aquí, solo ponen sábado 5 de septiembre, volumen 17, estén pendientes. Yo lo subí a la página de Boombox Prenda. Combining mastermind and plans to turn off the tune to business tycoon. draw up the blueprints in a month from June. Put the plan in effect without a state connects to keep the circle as tight as pussy without the sex. The bloodline must stay like the Nile, it flows constantly on my toes. Funny style, Negroes always on the move, plotting actions unpredictable. But intervening on my team is your conditions will be critical. The enemies got me under attack, extreme pressure got me stressed. Some time to take drastic measures, trying to infiltrate because my mind be the treasure. So we retaliate, it won't wait to bring the trap. The enemies got me under attack, extreme pressure got me stressed. Some time to take drastic measures, trying to infiltrate because my mind be the treasure. So we retaliate, it won't wait. These organized criminal mechanics, I invent it, so for listeners, all points, slick styles, sinister. This ain't, I go against the grain. My fleet, we bring the pain as the brain goes deep, subterranean, beneath the ghetto darkness, lurking in the trenches, striking on MCs, feudal style submissive. These chronicles of bad men living in sin, rock the bug eyed bins, tricked out, golden grand, fuck the trial, all these bitches is wild. I'd rather hang out with a hoe, but these bitches is foul. Can't trust them, sharper than attack, relax, something to lack, discuss plans to attack over a lime green sack. While these tracks that I've done become second to none, if the shit's too deaf, repeat the flows, capture black seas, that's my ace in the hole. Blaze trees, holding heat, keep the king of the streets, playing for peace. The enemies got me under attack, extreme pressure got me stressed. Some time to take drastic measures, trying to infiltrate because my mind be the treasure. So we retaliate and won't wait to bring the terror. The enemies got me under attack, extreme pressure got me stressed. Some time to take drastic measures, trying to infiltrate because my mind be the treasure. So we retaliate and won't wait to bring the terror. Of a doormat, and you get trampled for trying to ramble my rhythmic pattern. That just doesn't cut it, so fuck it, my leftovers, you can have them. I'm the captain of the ship, master rhyming back in the 8th grade, back when breakdancing wasn't played. Now this black spade is holding all the cards, disregarding any enemies, oppressor or possessor of lesser skills. Lyrically prophylactic, protective type talk causes my adversaries to walk in the opposite direction. My rhyme erection has protection, the knocks and offer, so all you pussy rappers, you're getting fucked up. Black sperm must bust a nut in any altercation. It's not some sex shit unless your girl ends up in Texas. Fall beyond next shit, so get your pooper scooper. I'm super duper, the name is Finan, I'm the Noxian, I'm running. With the quickness, I'm on point when I kick this. Bruce Lee couldn't stand this. My technique slams his. When he tests the tested mantis, enough tripping when I'm slipping Mickey to MCs who come test me. And my absent degrees. The diction causes friction of fools and eyes when I mention these on my PC to a listener if he's tuned in. Your boss tried to zoom in, alone bring up a tune in. Don't need the lubrication for the application. Similar to inertia, I mastered the measure of all motions from the dippers in the sky to the waves in the ocean. So conjunction, let me tell you what my function. Measure with my poem makes the ripples in your rumps. I got more props than Pele, the leader of the melee. I watch you do the step like the last man on the relay. Take a lick from my stick when I light it with the flick. Let the pump through the window if you're trying to get rid of it. It's all in my timing, the way I swing my rhyme, the way I kick the verse and I knocks and all rhyme. To test me, cause I'm grabbing suckers right by the hand in my van. 6 feet under's where you stand, where you lay by yourself, plus you lost all your wealth while you laid with the worm and spread the germ. It's torture, think that I give a Hershey squirt while you suffer. I listen to Levert cause I'm axing while you're missing in action, remembering the time just like Michael Jackson. I'm vaxing, waxing all these suckers that front. They only smoke one blunt, then they try to pull a stunt. Now what you want, cause I've got more rhymes in store, and mixing the wire in your jaw, they'll be fixing like Nixon. You will resign your position, admission without tuition causes friction. Just listen while I'm speaking, don't talk, just walk, cause I'm the baddest knocker out New York. I'm more, you're Mindy, or should I say Wendy, you sissy. When I'm there, you're guaranteed a frenzy. I could go on forever, but it's really plain to see. You'll be, don't ever try to test me. Straight up battling. Don't try to test me, hey yo, don't try to test me. Straight up battling. Straight up battling. Word, don't try to test me, B. Well, it's a 1, 2, 3. Give me that beat so I can rock. When I yock my shock, when there's beef, I grab the clock. Then it's back to your block to get your crew. Every time a sucker tried to front on you, know who they was through. But I don't want to have to bust another brother that tried to play the undercover. Another bites the dust, cause they didn't show no trust. It was a definite bust. The sucker got bust. Disgust is what I feel when I battle. Making competition run from here to Seattle. And back, you're whack. You get the most jack, jack. Cause I've got the skills that you lack. In fact, I know you're not on my level. I am like a big bass and you are tiny treble. A pebble, a flea, but I am Olori Rocksky. So don't ever try to test me. Straight up battling. This is a test. Don't try to test me. Ayo, don't try to test me. Straight up battling. This is a test. test. Well, I'm MC Bad of the Neighborhood, and you couldn't take this mic if you thought you could. I go on and on and on. Well, it's a stick up, the mic I pick up when I flow. And if you make a move, I higher levels where you go. And then show other people that the earth is not that cool. Heaven's for an angel, but hell is for a fool. But I don't want to diss or dismiss. Blow a kiss for my fist when I'm pissed. I'll make you cut your wrist like this, like that. My lyrics are fat, you cat. I'm a dog of honors where you're at. Just chill to the beat when you find that I've got more rhymes than I wrote. Because I was provoked and provoked to the point where I got real mad. Provoked to the point where I got inside my bag and hot dang. But just in the front of the move in the street. Especially when it comes to find you're not an athlete. And you can't do the 100-yard dash. And your record didn't smash because it crashed. It crashed to the point where it all got broken. You couldn't even get home, you didn't have a token. No joking, situation really was ironic. Tried to step to me, I turned you off like Panasonic. Bionic is my lyric, yes you need to hear it. There's no need to fear it when combined with my spirit. Come near it, shake it, take it, take it, take it. Or try to break it, try to get away, you will not make it. Cause I'm grabbing suckers right by the hand. If you try to step to me, then yo, you perish where you stand. Make command is what I'm giving, that is how I'm living. Suckers eat up all my lyrics like my last name was Thanksgiving. But I'm not trying to sound like I got more than others. My brothers, to this day I'm fully not discovered. I could go on forever, but it's really plain to see. Yo, B, don't ever try to test me. Straight up battling. Making hits, I do it fluid. When liquid spits, I twist Viper optics. Dopest compensation, making hits. So why you practice? Cause you can practice looking through my stilo. It's on point like a dart, so don't start. Or you'll get rolled like I'm playing CeeLo. Or hung like some arch, straight at your heart. It's where I'm aiming at, and you're claiming that you're better than the veteran. But you're mistaken, black. I'm taking back what you took. My style is exquisite. You're open like a book when I visit. So pay attention to who is it. It's the subliminal crook, leaving opponents dazed with amazement. And if you take a step, you hit the pavement, steady asking where a blaze went. But you can't see, your vision's blurred. And if you try to talk, you speak slurred. Word, I leave MCs at a standstill. Cause the man can kill, I drop soul sentences like an anvil. No one is equivalent to this metaphorical mental state. My methods make MCs disintegrate. But I'm meant to take time out to make opponents aware of my tactics. My rap scripts do backflips on tracks, kid. So indeed, I'ma proceed to rock a microphone. It's like a throne I sit on and maybe drop some shit on. I seem to be extreme cause my rap style glooms, taking opposition's dreams to be supreme. Know what I mean? One time, hold on, mind I pack the immaculate styles and snapbacks like chiropractors attack the beat with blackness that no rapper could withstand. You're left limbless, decapitated on a kickstand. We be the dopest compensation, making hits. I do it fluid. When liquid spits, I twist fiber optics. Dopest compensation, making hits. So why you practice? Cause you can't practice looking through black. Verbal mission. Complexity to all you rat crews that standing next to me. My style gets vexed when I say I'm from the Metroplex. Watch me snap necks and bounce checks. Cause we be the broke ones, cutting that ass up Shogun style. Watch me get wild and flip on niggas constant. You can never try to match my bomb stench. Cause I was I when I wasn't, but I isn't. Okay, well I admit it. Broke that ass and then I gotta quit it. Shit it on your brain cause your rhyme remains to be the same. I assert pain when I rain, then I flip and vary, cause to me that's most important. Wow. And I be switching styles like Jordan when I'm sporting. Your style is fake, so here's a tip you better take. Pull the latch, turn your back, and then proceed through my escape hatch. Cause you don't want none, and you don't wanna see your son watching daddy lying and crying for nothing. I'll eat that ass like stovetop stuffing. So why you fronting? You couldn't even see who you were bluffing in the midnight hour. I freak techniques in my sleep. I watch these MCs creep, but they can't peep. My poetry is deep, motherfucker. We be the dopest compensation, making hits. I do it fluid. When liquid spits, I twist fiber optics. Dopest compensation, making hits. So why you practice? Cause you can't practice. practice looking through black mist. Proceed with caution, I'm tossing rappers who lost in my rhyme scheme. Any time seems to be elapsed. Perhaps the essence of exquisiteness was limitless. Rappers are slain. Cemented bloodstains remain. Refrain from stepping, cause my weapon can inflict verbally. You never heard of me, but I can burn MCs like third degree. Sent it to emergency, because I murdered the MC of the average. My rap style can ravage. I damage rappers like I'm J-Roo, and they through, so peep it. I'm fatter than your Land Cruiser, the man bruiser, superior. Cause can't no other lyrics stop these. The vocals is the butter, but lay the beat for hot peas. And I delete foes with sweet flows. My state of mind, rate of nine. I dime when I create a rhyme. Syllable strangle, and words will mangle whole crews. Versus cause catastrophe on every state I go through. I told you, it's cataclysmic, that of a rhythmic style inflicted. I'm stomping competition with this composition. Stop looking, listen, I'm pissing on you at crews. And if you try to step to the Squad X, you'll be the dopest. Compensation, making hits, I do it fluid. When liquid spits, I twist fiber optics. Dopest, compensation, making hits. So why you practice, cause you can't practice looking through black. We be the dopest, compensation, making hits, I do it fluid. When liquid spits, I twist fiber optics. Dopest, compensation, making hits. So why you practice, cause you can't practice looking through black mist. Word, ha ha. Niggas don't understand, can't see through what you can't see through. It's like solid, soul. Me la sacudo mis peces, como buen salmón, siempre contra la corriente. Esto llegó gracias al auspicio de la Casa de la Cultura, la Calavera es Miata, Suda que Sudamérica Films. Nos vemos el otra semana. Cuídense un montón, hip hopas. No se olviden de visitar nuestras páginas en Facebook y mandarnos toda su música, porque aquí sí la vamos a poner. Nos vemos el otro jueves. Paz. Cognac black and ripped tracks, loot galore, no more kicking indoors. I'm out on tour, giving you more of this raw. I did my skid bit and slid to the crib on a money tip to cool out with the honey dip. Cause I like to kiss lips and feel hips, chop and feel good to be back on the bricks. For a minute jail time, had this kid blind. Instead of being dead, Reggie Branch used his mind. I had to find another way to make pay, to sip Alize and parlay every day. Blocks stay hot, too many kids get knocked. Cops keep thugs locked down in cell blocks. Now I got this new plan, cause I'm this new man. Tapes and records be putting grands in my hand. I'm pulling my clips out the gutter so they can get this bread and butter. Making the street cats wonder how we turn this dream into green. Without the SWAT team on a rooftop, this is the block scene. But time was hard, but we strive to maintain. We fought off hell when the pain, the rain came. The block was calling us back like New Jack, but we got trapped into these beats of raw rats. Now legally we stack, snap, and lean back. Next we cash checks provided by contracts. As I think back to the block and getting out, when cops pull clocks and rock cats knocks. Times was trife, kids getting 30 to life. Then I thought twice about my kids and my wife. Correct thinking is what I call that. I can't fall back black, cause I'm ahead of all that. At last, the presence of the past is gone. Me and my clique is getting it on. Word is born. At last, the presence of the past is gone. No more rainstorms, the sun shines on the north. I have my hood locked. We used to bang out with cops. Smoke joke the block from texts and Glock shots. Ill type, but it was the real type. The killer be killed type. Then we smoke maggots like crack pipes. But now my family spends legal currency. No more watching my back for maggots trying to murder me. See, I land with my new man from the marshland, the handyman. We cats don't understand how me and my clique got stacked up with trap. We left the set for rugged beasts with raps. Now we lay back like Max and Fat Cats. Watch all the thugs be out doing contacts. Forget that, I ain't turning back for the past. At last, I got bad cash up in my stash. No police raiding, ain't got no reason for invading. We be pornating, snatching honeys and serenading. But in the past, days getting cream was slipped through. I had the job pushing that roar to my people. But now I shot the bomb around. The hellbound sound that I pulled up from these undergrounds. Beat breaks on quality tapes, pens and pads. The junkie son representing moms and dad. They made me go and get things I never had. Now on wax, I tax the no name. At parties, clubs, we bug. Drinking Dawn P, Reds, D, and Andy. Cats can't stand me, but I lay the presence of the